Domingo 5 de noviembre, justificados por la fe. Escucha Romanos capítulo 5 versos 1 al 5. En las siguientes líneas resume el mensaje de Pablo. ¿Qué representan estas palabras para ti ahora? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Comillas justificados, literalmente es habiendo sido justificados. El verbo griego representa la acción como concluida. Hemos sido declarados justos o considerados justos no mediante alguna obra de la ley, sino por haber aceptado a Jesucristo, la vida perfecta que Jesús vivió en esta tierra, su perfecta observancia de la ley, nos ha sido acreditada. Al mismo tiempo, todos nuestros pecados han sido puestos sobre Jesús. Dios considera que Jesús cometió esos pecados, no nosotros, y de ese modo podemos librarnos del castigo que merecemos. Ese castigo recayó sobre Cristo por nuestra causa, en nombre de nosotros, para que nunca tengamos que afrontarlo personalmente. ¿Qué noticia más gloriosa podría haber para el pecador? La palabra griega traducida como gloriamos en Romanos capítulo 5 verso 2 también aparece en el versículo 3, por lo que la conexión entre estos dos textos es muy evidente. Las personas justificadas pueden gloriarse o regocijarse en las tribulaciones porque han puesto su fe y su confianza en Jesucristo. Confían en que Dios hará que todas las cosas les ayuden a bien. Considerarán que es un honor sufrir por Cristo. Ver 1 de Pedro capítulo 4 verso 13. Observa además la progresión de Romanos capítulo 5 versos 3 al 5. 1. Paciencia. La palabra griega que se tradujo así es upomone y significa perseverancia inalterable. Este es el tipo de perseverancia que promueve la tribulación en aquel que conserva la fe y que no pierde de vista la esperanza que tiene en Cristo, incluso en medio de las pruebas y el sufrimiento que pueden hacer que la vida sea tan miserable a veces. 2. Prueba. Su correspondiente en griego es dokime, que significa literalmente la calidad de ser aprobado, es decir, prueba, o más específicamente, entereza de carácter. El que pacientemente soporta pruebas puede desarrollar un carácter aprobado. 3. Esperanza. La perseverancia y la aprobación naturalmente dan lugar a la esperanza. La esperanza que se encuentra en Jesús y la promesa de salvación en Él. Mientras nos aferramos a Jesús en fe, arrepentimiento y obediencia, tenemos mucho que esperar. ¿Qué es lo que esperas más que cualquier otra cosa en toda tu vida? ¿Cómo se puede cumplir en Jesús esa esperanza? ¿Se puede cumplir? Si no, ¿estás seguro de que deseas tener tanta esperanza en eso?